es un caso más de otra muerte en un penal, otra muerte dudosa que se está investigando y que bueno, en principio es una muerte totalmente evitable, ¿no? Joana, una piba muy muy joven, de 21 años, con dos hijos, con una causa iniciada en Quilmes por portación de armas, y una causa que, una condena de 4 años que iba a cumplir en el 2021. Ella estaba alojada en la unidad 33, como bien decías, ahí en Los Hornos, en la cárcel de mujeres de acá, de la ciudad de La Plata. Y el domingo, el sábado a la noche, el domingo a la madrugada, ella fue encontrada en su celda, colgada de la iluminación, y así fue encontrada, ella estaba sola en su celda. Y bueno, la versión, lo primero que nos llega a nosotros en realidad son algunos rumores de adentro del penal, de otras compañías de ella, que nos acercaban la información, y empezamos a investigar, tratando de recopilar y recoger todas las voces de esta historia, la voz oficial y la voz de la justicia. ¿Cuál fue la versión oficial de la muerte de Joana y cuál fue la versión de quienes realmente la conocían y compartían con ella en el encierro? El servicio penitenciario dijo que fue un suicidio, simplemente, que contaron que ese mismo día a la noche, el sábado a la noche, ella había pedido atención médica por un supuesto dolor de panza, que la atendieron, la revisaron, estaba todo bien, y después la encontraron sin vida, y que fue un suicidio. Esto dice el servicio penitenciario. Recordemos que era jefa del penal, la directora de la unidad 33, es Sabrina Videla, y es muy cuestionada por las internas. ¿Qué es lo que dicen? Vos me preguntabas qué es lo que dicen sus compañeras, y lo que pudimos investigar nosotros, tratando de recorrer las causas, tratando de recopilar algo de su historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera, es que ella estaba padeciendo algunos problemas depresivos desde hace un tiempo. Ella ya había querido quitarse la vida en otra oportunidad, y hay un cuestionamiento muy grande a cómo el servicio penitenciario, cómo el sistema trata a las mujeres que padecen, en este caso, depresión. Lo que se está denunciando es que hay un abandono del servicio penitenciario, que a ella simplemente le han suministrado algunas pastillas, como es el caso de otras, que sabemos bien y hemos investigado, de otras mujeres dentro del penal que están sufriendo lo mismo, que las tratan solamente con pastillas, que terminan deprimiéndolas más. Y hay una situación más grave aún. Cuando ella se quiso quitar la vida en su anterior oportunidad, la llevaron a atenderse psiquiátricamente en la unidad 45, aquí de La Plata, que hay un sector para atención psiquiátrica. Estuvo un mes allí, después volvió, y Sabrina Videla, según denuncian desde adentro del penal, Sabrina Videla, insisto, es la jefa de la unidad 33, la habría amenazado y le habría dicho: la próxima vez que intentás algo así, te pego una patada y te mando de vuelta a la 45. Esa es la respuesta que le dan a una joven que está pasando por una situación de depresión, ¿no? Sí, realmente nefasto. La 45, tengo entendido, sería una unidad psiquiátrica. Sí, es un sector, tiene la unidad 45 de acá de La Plata, tiene un sector específico para atención psiquiátrica de las internas. Y vos decías que ella había había recibido atención psiquiátrica. Sí, ahí estuvo un mes. Ella estuvo un mes ahí, y lo que dicen sus compañeras es que textualmente, ¿no? Ellas nos dicen, la tratan como una drogadicta depresiva y nada más. ¿Por qué? Por esto que insisto, por un tratamiento con pastillas, con psicofármacos, etcétera, etcétera, y no le dan respuestas a lo que ella reclamaba, incluso medidas concretas pedía. Por ejemplo, que le den espacio para talleres, que le den espacio más para recreación, para poder ver a sus hijos. Joana tenía dos hijos, uno de 6 y otro de 8 años. Bueno, todo esto fue negado por el servicio penitenciario, según lo que se denuncia, según las investigaciones que hemos hecho nosotros, en una causa en la que ya tomó intervención la Comisión Provincial por la Memoria, y en una causa que que bueno, que no va a quedar acá, seguramente hay organizaciones de integradas por privados y privadas de la libertad que están también participando, la propia Comisión por la Memoria están investigando para tratar de que esta muerte no quede simplemente con esa versión oficial y que se investigue si realmente no hubo una responsabilidad del Estado, no hubo una responsabilidad del servicio penitenciario, ¿no? ¿Y hubo alguna respuesta desde la dirección de la Unidad 33? Vos hoy mencionabas a Sabrina Videla. ¿Dijeron algo a partir de esto que ocurrió? ¿Alguna declaración oficial? No, simplemente esa versión oficial y después silencio absoluto. Y lo mismo de la justicia, ¿no? Nosotros hemos podido conversar con el fiscal Condomí Alcorta, que es el que está detrás de la investigación, y él fue también muy... muy escueto en su respuesta, simplemente dijo que se está investigando y que no descartan ninguna hipótesis en una situación realmente dramática, ¿no?, de las cárceles argentinas y de la Unidad 33 en particular, con muchos problemas de servicios, con falta de agua repetida, con denuncias muy serias hacia el tratamiento de las internas. Recordemos que es la cárcel que tiene pabellones destinados también para que estén hijos de las internas, uh-huh. O sea, hay niños y niñas dentro de esta unidad, y una directora, insisto, muy cuestionada, y que el próximo domingo va a sufrir una suerte de escrache, una suerte de protesta, el domingo a las 8 de la mañana, que es el horario de entrada de las visitas, es el horario en el que hay una larga, larga cola de familiares que van a ver a personas que están privadas de la libertad allí. Bueno, ahí va a haber una protesta organizada por agrupaciones que integran privados de la libertad, privadas de la libertad y ex personas que han estado ahí detenidas. Bueno, van a estar manifestándose el próximo domingo a las 8 de la mañana porque, repetimos, responsabilizan a Sabrina Vidal por la muerte de Johanna. Así es, esperemos a ver qué es lo que sucede también con esta causa que se ha iniciado y que está siendo, como vos decías, acompañada no solo por familiares, sino también por organizaciones de derechos humanos, sí. Y por, bueno, instituciones como la Comisión por la Memoria, que ya vienen trabajando, ¿no? Hace tiempo uno se podría preguntar, bueno, ¿cuáles son esas condiciones, digamos, de salud, esos derechos de salud que se vulneran cotidianamente, claro, ¿no?, en la cárcel? Sí, en los últimos informes, más, hace muy poquitito, se conoció el último informe de la Comisión por la Memoria, hay un capítulo especial en relación a estas muertes, ¿no? que son muertes evitables y que detrás se esconden una desatención, un abandono del servicio penitenciario, del sistema, del Estado, a personas que están privadas de la libertad y que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, o en este caso alguna depresión, como es el caso de Johanna. Así que bueno, estaremos siguiendo de cerca la causa judicial, bueno, y acompañando también, ¿no?, en este domingo a las 8 de la mañana el reclamo que van a hacer los familiares en la unidad 33. Tal cual. Hay que poner en contexto, ¿no? Es lo que tratamos de hacer nosotros en este caso, es esto, ¿no? Advertir una vez más por la dramática situación de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires en particular, tanto en comisarías como en cárceles. Estamos a poquitos meses de las elecciones y a algunos meses más de un cambio de gobierno, muy probablemente, y bueno, en las campañas no vemos este tema, no vemos instalado la el tema de la situación en las cárceles y en el lugar de encierro, que debe ser un tema sin lugar a dudas para atender inmediatamente.